Es parte de una ofensiva neoliberal que está en curso y que preocupa a los movimientos, ¿no? Todo lo que es la iniciativa de libre, que ellos le llaman de libre comercio, pero en realidad es un comercio controlado por las transnacionales, que estuvo en un momento en cierta crisis por la asunción de Trump y bueno, y algún cambio, digamos, en torno a la política de Estados Unidos, Claro. pero que avanza con todos estos países que ustedes estaban mencionando recién. Fernando Vicente Prieto es el columnista que todas las semanas se encarga de actualizar cuál es la agenda que tienen los movimientos sociales latinoamericanos aquí en el ombelico del mundo. Y creo que, bueno, ya hemos charlado con el embajador de Venezuela. Creo que justamente lo que está sucediendo en Venezuela es quizás el tema eje, ¿no? De los movimientos y las organizaciones a nivel internacional, ¿no? Sí, sin dudas, los movimientos entienden en líneas generales que en Venezuela se está jugando buena parte de la suerte del proceso continental que fue abierto en este siglo XXI y que una derrota en ese marco sería un retroceso muy grande para todos, ¿no? Porque clausuraría por varios años la posibilidad de procesos de liberación o de confrontación con Estados Unidos o con otras potencias imperiales. Y además pondrían aprietos probablemente a procesos como el boliviano o como el ecuatoriano, que tienen características distintas, pero que también están en el marco de ALBA TCP, ¿no? Como apuesta integradora. Y realmente la situación es compleja. Bueno, no sé si habrán estado hablando de algo puntual en los minutos anteriores con el embajador, no pude escucharlo, pero Sí. como sabemos, hoy la derecha ya avanzó en nombrar magistrados Sí. del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, algo ¿Es nos algún? adelantó el embajador, pero más que nada desde un punto de vista principalmente político y el rol oficial, digamos, del Estado de Venezuela. Claro. Bueno, fue una puesta en escena, ¿no? Claro. Porque fue, digamos, en una plaza del este de la ciudad, la Plaza Sadel, nombraron supuestamente a los nuevos magistrados del TCJ, a la Asamblea Nacional. O sea, fue un acto, digamos, irregular desde el punto de vista institucional, porque ni siquiera se hizo en la Asamblea, y se da en el marco de confrontación entre poderes en el que estamos en este momento. Sí, Pero a esto hay principalmente un que acto sumarle. político, ¿no? Claro, sí. Y además hay que sumarle otros datos políticos muy importantes de esta última semana, como son la intervención ya abierta por parte de Donald Trump en respaldo a la derecha venezolana, bueno, amenazando al gobierno venezolano con más sanciones todavía en el caso de avanzar en la Asamblea Nacional Constituyente, y un actor muy relevante que es Marco Rubio, que ya hemos comentado en otras ocasiones también, que es un senador republicano, fue precandidato presidencial el año pasado, De origen y es cubano, ¿no? de origen cubano, sí, su familia, y es uno de los alfiles del bipartidismo demócrata conservador para América Latina. Y es quien ha estado impulsando desde principios de este año, desde la asunción de Trump, un realineamiento de la política exterior en función de asfixiar a Venezuela, Bolivia, a los países del ALBA, ¿no? Incluso Claro. rediscutir también el acuerdo con Cuba. Entonces la situación es bastante compleja realmente, porque se acerca el 30 de julio, obviamente la Asamblea Constituyente se va a hacer. El domingo pasado hubo un simulacro que sorprendió incluso al propio chavismo, el nivel de participación que hubo por parte de la población. Se va a hacer y obviamente, digamos, la tendencia es a un nivel de confrontación cada vez mayor. Y además este nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se da en el contexto de un plan convocado por todo, digamos, la alianza opositora a la MUD, la llamada Mesa de Unidad Democrática, donde plantean todo un gobierno de transición Sí. que incluso avanza sobre cuestiones militares, ¿no? Deja abierta la puerta para detener fuerzas de seguridad y una serie de cuestiones que implican la utilización de la fuerza militar, De hecho, de una de modo. las cosas que me sorprendió es que uno de los de las preguntas que se hacían en ese plebiscito que se hizo el domingo pasado, que organizó justamente la oposición venezolana, tenía que ver con la pregunta hacia quienes participaran, si estaban de acuerdo con que las Fuerzas Armadas a partir de ese momento obedezcan a la Asamblea Nacional. Es decir, estás haciendo un plebiscito para supuestamente defender la Constitución y haces votar algo que va exactamente en contra de lo que dice la Constitución. Sí, tal cual. Realmente, si uno empieza a hilar fino todo lo que son las movidas de la oposición, tiene un nivel de contradicción en términos de la defensa de la República, la Constitución, las instituciones, muy fuerte. Pero no les importa realmente, porque lo que llega a la opinión pública, a la llamada opinión pública a nivel internacional, es lo que determinan los grandes medios de comunicación, y hay un nivel de manipulación tan grande que estos detalles no entran en el análisis, salvo en algún programa especializado, claro, por ejemplo, como este o en otros. Entonces, realmente no les interesa ese nivel de contradicción, pero sí ese tipo de indicios nos pueden llevar a analizar la posibilidad de que se esté pensando en niveles de intervención más fuertes. Obviamente existen niveles de intervención clandestinos, de fuerzas especiales, de apoyo económico, político, diplomático, etcétera, pero eventualmente creo que esto está preparando algún nivel de escalada en la guerra civil, o en los indicios de guerra civil que se están viviendo, con la posibilidad de una intervención de una fuerza multinacional de Sudamérica o directamente de Estados Unidos. Fer, tengo entendido entonces que todos los cañones de los movimientos sociales venezolanos e inclusive afuera de Venezuela están puestos hacia el 30 de julio y la celebración de la Constituyente, ¿correcto? Sí, así es. Incluso, bueno, este fin de semana se va a lanzar, el lunes, se va a lanzar una campaña que se llama Venezuela Corazón de América, que está impulsada por la Articulación de Movimientos Hacia el ALBA a nivel continental, pero donde seguramente se van a agrupar referentes intelectuales, otras articulaciones, para intentar, por lo menos en esta última semana, informar sobre el proceso y dar algún nivel de disputa en el sentido común en relación a lo que ya están informando los grandes medios privados de comunicación. Ese es un tema central. Incluso ALBA Movimientos para todo este año definió que la situación en Venezuela y la situación en Colombia son los ejes prioritarios, así que esta semana va a haber actividades en todos lados, seguramente en Argentina va a haber actividades el sábado 29 y el domingo 30, el viernes que viene vamos a estar informando más precisamente, pero en otros países seguramente también se va a manifestar el apoyo a Venezuela y el repudio a estos intentos de subordinación por parte del imperialismo. Nombraste Colombia y allí me parece que tenemos que ir. Colombia seguramente forma parte de las prioridades de los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente frente a la situación delicada que está viviendo con respecto a el proceso de paz, ¿no? Este que ha arrancado en el año 2012, que hemos seguido acá desde muy cerca y que la semana pasada nos contabas que tuvo una nueva pequeña mancha, ¿no? Con esta huelga de hambre comenzada por parte de diferentes presos, especialmente en la ciudad, si no me equivoco, de Cali, con respecto a la situación de varios de los insurgentes que habían sido apresados, ¿no es así? Sí, tal cual. En Cali, puntualmente, en la cárcel de Villahermosa, lo que pasó es que además de que estaban haciendo huelga de hambre porque no los habían liberado, o sea, el gobierno está incumpliendo aún el acuerdo de paz que se firmó el año pasado, e incluso una ley que se promulgó en diciembre del año pasado, la ley 1820, o sea, además de que todavía siguen en la cárcel, los estaban reprimiendo, ¿no? En ese claro. caso. En todo el país la huelga fue muy importante, se calcula que aproximadamente unos 1.400 presos y presas estuvieron en huelga de hambre, y la novedad es que el miércoles pasado finalmente esa movilización o esa protesta de los presos de la FARC triunfó porque el gobierno emitió un decreto, el decreto 1252, firmado por el presidente Santos, que agiliza el proceso de liberación. Hasta el momento no ha sido liberado ninguno de estos 2.577 presos y presas que faltan por liberar, pero el Estado Mayor de la FARC, en particular Jesús Santrich, que es miembro del Estado Mayor y que está preso y estuvo haciendo la huelga de hambre, anunció que ponen fin a la huelga de hambre, pero se mantienen en desobediencia, por lo menos hasta que se efectivice la liberación. Es un hecho, bueno, muy importante, porque fueron unos 20 días, 25 días casi podríamos decir, de huelga de hambre de miles de personas. Y como ustedes habrán podido observar, sin mucha cobertura internacional, ¿no? No. No, y eso me llama mucho la atención porque, de hecho, está arrancando prácticamente desde hace 3 semanas un proceso de lo más interesante que, luego de la entrega de armas y este acto que se hizo el 27 de junio, arrancó oficialmente toda la puesta en marcha de la dejación de la violencia por parte de la FARC, es decir, de la entrada a la vida civil de la FARC, que incluye, entre otras cosas, la generación de un nuevo movimiento político, la integración de miles y miles de combatientes a la vida civil. Es decir, hay un proceso realmente de lo más interesante que no está apareciendo en los medios. Sí, tal cual. Y además se le suma también que continúan los diálogos, las rondas de diálogo, claro, entre el ELN y, claro, el gobierno. Este lunes, justamente, el 24 de julio, inicia la tercera ronda, que va a concluir aproximadamente a principios de septiembre, o principios, mediados de septiembre, y que seguramente va a tener bastante repercusión en torno a lo que va a ser la visita del Papa Francisco el 7 de, claro, septiembre a Colombia, ¿no? De algún modo, intuyo que de esa tercera ronda van a salir algunos elementos que le sirvan tanto al grupo insurgente como al gobierno, que es un gobierno que está muy golpeado por diversos flancos, y que seguramente va a utilizar la visita para relegitimarse en el rol del Nobel de la Paz, ¿no? Y sí, seguramente. Fer, ¿alguna otra novedad o nos remitimos a la semana que viene? Mira, la semana que viene lo vamos a conversar mejor, con más tiempo, porque es un tema que realmente da para largo, pero no quería dejar de mencionar hoy que la Corte Penal Internacional está planteando la condena a 29 altos cargos del Ejército de las Fuerzas Armadas Colombianas por hechos sucedidos entre el 2000, en los últimos años, puntualmente los falsos positivos, sí, que se hicieron célebres, que básicamente lo que eran era que el Ejército asesinaba personas, los acusaba de guerrilleros, y en la enorme mayoría de los casos eran simplemente pobladores o activistas sociales. Así que es una novedad bastante importante que se conoció hoy, y lo vamos a estar abordando más en profundidad el viernes que viene, porque da para dedicarle varios minutos a algunos casos puntuales que se incluyen en esta denuncia. Política que se efectuó bajo principalmente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y su política de la seguridad democrática. Exactamente, muy, muy democrática.